El 1 de marzo de 2024, a los 68 años, falleció Akira Toriyama. Akira Toriyama fue un mangaka y diseñador de personajes japoneses. Nació en Kyushu, prefectura de Aichi, 5 de abril de 1955, y falleció el 1 de marzo de 2024. Primero alcanzó reconocimiento popular tras crear la serie de manga Dr. Slump y actuar como diseñador de personajes para videojuegos, tales como la serie Dragon Quest, Chrono Trigger y Blue Dragon. Toriyama es considerado uno de los autores más importantes de la historia del manga, especialmente por la creación de Dragon Ball 1. Autores como Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto lo han citado como referente e inspiración para sus obras. ¿Por qué fue importante Akira Toriyama? Su primera obra destacada fue Dr. Slump, un éxito instantáneo en Japón. Gracias a este éxito, Akira Toriyama se consolidó como uno de los mangakas más importantes de la industria y su nombre comenzó a ser conocido a nivel internacional. ¿Cómo se le conoce a Akira Toriyama? Fue un dibujante de manga y diseñador de personajes japoneses. Se hizo conocido principalmente por sus obras Dr. Slump y Dragon Ball y por el diseño de personajes de la saga de Dragon Quest y Chrono Trigger. ¿Qué legado dejó Akira Toriyama? Toriyama, que murió a los 68 años, aún estaba activamente involucrado en las franquicias que creó, dejando un legado que tocó videojuegos, manga, anime, arte y cultura a nivel global. ¿Por qué Akira Toriyama hizo Dragon Ball? Producción. Akira Toriyama era fanático de las películas de artes marciales de Hong Kong, particularmente de las películas de Bruce Lee, como Enter Dragon de 1973 y Jackie Chan como Drunken Master de 1978, y quería crear un manga inspirado en las películas de artes marciales. Akira Toriyama ganó el premio de Rogakukan Manga de 1981 al mayor manga shonen con Dr. Slump, el cual llegó a vender más de 35 mil millones de copias en Japón. Fue adaptado en una exitosa serie de anime, con una segunda serie creada en 1997, 13 años. Después de que el manga terminara su próxima serie, Dragon Ball, se convertiría en uno de los mangas más populares y exitosos del mundo, con una venta de 260 millones de copias en todo el mundo. Es una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos y se considera una de las principales razones del auge del manga.